Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. Buenas madrugadas y bienvenidos a todos. Hoy el fin del fin de más puntuales que nunca. 6 y 2 de la mañana, nada más. Arrancamos con el fin del fin de. ¿Cómo estás, Galita? ¿Todo bien? Buenas noches, Vicky. Sí, aquí en los estudios de Nacional Rock. Comenzando una nueva edición del fin del fin de. ¿Qué onda esta noche? ¿Qué onda esta semana, eh? ¿Qué onda esta semana que estuvo lloviendo? A más no poder, te pintó toda la nostalgia junta, ¿no? Muchas tardes grises estuvieron aconteciendo. Si está bien dicho, ponele. Nosotras que esperábamos la Santa Rosa el fin de semana pasado, llegó a mitad de semana e irrumpió con la cotidianidad de salir de tu casa con mucho frío, pero sin tanta llovizna, sin tanta lluvia, ¿no? Como... Vino como en cuotas Santa Rosa, te podría decir, porque la verdad sí. Es que no, o sea, o no salí mucho de mi casa o realmente vino en cuotas, porque fue como durante todos estos últimos días, tipo martes, miércoles, jueves, estuvo lloviendo, pero así como por cuotas, ¿eh? Por momentos fuertes, por momentos más leves, pero no fue que un día se cayó el cielo a pedazos, fue como... paulatino. El jueves y el viernes. El jueves. Bien lo dijiste, Tomo. No saliste mucho de tu casa porque en realidad el jueves de día. Y el viernes a plena tarde se ha alargado unos chaparrones importantes. Si bien no duraron mucho, pero sí como importantes. Nos asustaron, te podría decir, y nos hicieron descolgar la ropa que nos habíamos olvidado colgada ahí seguramente hacía varios días. Pasa, vida de estudiante, vida de adolescente. Te olvidas la ropa colgada, te olvidas de ir al súper, se te vencen las cosas, pasa. Luego pasa lo siguiente, deja de llover y sábado todo el mundo sale, disfrutar con los amigos, de decir, bueno, suspendemos el partido de fútbol, el alzado el jueves, la salida el viernes, llueve, es un asco. Bueno, y uno sale, sábado, uno quiere salir y hoy sábado, como no podría ser de otra manera, en realidad sí, en realidad podría ser de otra manera. Hoy las noctámbulas del fin de, que vendríamos a ser nosotras, salimos como para decir, bueno, a ver qué pasa en la noche del sábado, qué pasa en esos lugares a los que no solemos ir, porque hoy fuimos a bailar, ¿quién te diría, eh? ¿Quién te diría, Gala, que íbamos a estar ahí bailando? Pero lo hicimos, obviamente, por nuestra querida amiga Magalí, que cumplía 21 añitos. Claro, fue una situación... Si no, ni en pedo. Bastante forzada por el cumpleaños de nuestra amiga, que es la cumpleañera del día de hoy, Magalí Cariel. ¿Cómo estás? Del otro lado de la línea. Hola, Maga. Hola, ¿cómo andas? Todo bien. Se te escucha un poco fuerte. Alejate un toquecín del teléfono. ¿Cómo estás, Maga? Bien, recién acabo de salir de boliche. Re bien con las chicas. ¿Qué tal Hammer? ¿Qué pasó después de que nos fuimos? ¿Cómo? ¿Qué tal la música? ¡Hola! ¿Hola? ¿Nos escuchás? Sí, sí, las escucho, chicas. ¿Cómo va? ¿Qué tal Hammer? Luego de que muy bueno, recién salimos. ¿Recién salieron y qué tal? ¿Quedaba mucha gente o ya se estaban todos yendo? No, quedaba gente todavía. Nos fuimos porque ya no daba para más. Ahora estamos esperando un taxi que viste que en la ciudad es un quilombo encontrar un taxi. Es difícil. Cuando más lo esperás... tarda en llegar y cuando estás esperando el colectivo pasan todos los taxis, pero bueno, suele pasar. Pequeño detalle, Maga, era tu cumpleaños. ¿Cuántos años cumplís? 21. Soy la nena. Feliz cumple, Maga. Gracias, amigo. Bueno, y contanos cómo pasaste esta noche. O sea, nosotras lo sabemos porque fuimos testigos, pero contanos vos, ¿cómo se organiza un buen cumpleaños entre amigos? Bueno, principalmente juntarse a cenar con los más importantes, con los que nos quieren. Después tomar algo, tranqui, una fernecita, una cervecita. Después, bueno, cada uno lo que le guste. A mí me gusta ir a bailar, así que bueno, nos fuimos a bailar. Ustedes me acompañaron, lo pasamos muy bien. Y bueno, eso es lo fundamental. Claro, vos ahí tenés un grupete de baile y ¿cuál es la movida, digamos, de Hammer, el boliche? ¿Qué es lo que te llamó la atención de ahí para festejar tu cumpleaños? Mira, que las veces que vine, la verdad que lo pasé muy bien. Es un poco lío entrar, o sea, es un poco difícil entrar, pero el boliche está bueno, o sea, pasa música para cualquier tipo de gente, lo pasás bien, está bueno. ¿Qué música te gusta a vos, Maga? A mí me gusta el reggaetón. El reggaetón. Muy bien, ¿qué me podés decir así mandándola al frente del meneo de gala en el reggaetón? Chicas, fue increíble lo de ustedes. Si lo puedo decir en este momento, lo digo. Estamos en una radio de rock y fuimos a bailar, así que nada más por vos, Maga. Que quede, ¿Viste que lo pueden pasar cualquiera, lo puede pasar bien en un Seguro, que quede sentado en actas. Claro, sí. Pues... Bueno, chicas, bueno, Maga, un buen programa, gracias por sacarme al aire y las quiero mucho. Bueno, te mandamos un beso grande y gracias a vos y que termines el festejo de tu cumpleaños de la mejor manera posible. Les aviso que sigo esperando un taxi. Bueno, ojalá llegue pronto entonces tu taxi y ahí te lo mandamos. Y que vayas a buen rumbo y bien acompañada, seguro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, un beso grande, Maga, cuídate. Estoy con un chico que hace cortos, cualquier cosa, se llama Nacho Lacaba, si quieren para hacer cualquier... publicidad, lo que sea, me llaman a mí, yo lo contacto. Bueno. Ahí está la periodista Magari Cariel en su cumpleaños. Te mandamos un beso, linda. Un beso, Maga, cuídate, pásala bien. Muy bien, bueno, esto fue Magali, nuestra amiga, cumplió 21 años el pasado jueves 2 de septiembre y la gente la pasa bien yendo a bailar, aunque tengas que estar todo apretado, viste, no entendés nada, la gente la pasa bien. Hammer fue la opción de la cumpleañera. Sobre bueno. todo en invierno, ¿no? Es un lugar cerrado, que en verano debe hacer un calor tremendo. Olvidate. Te lo recomiendo para ir en invierno. En verano buscate algo con terraza porque te mueres dentro, no debe tener mal. Ni una ventanita. No podés ni respirar. Pero bueno, vamos con un tema, ¿no? El siguiente, el primero de esta noche. Es un tema muy... No sé si decirlo resacoso por el nombre, ¿no? Son los Smiths haciendo... Still Ill. In your eye, oh, ask me why, and I'll spit. ser viento, podrá ser libertad, podrá ser agua, podrías escapar y ver que todo cambia. Ser aire, podrá ser vendaval, podrá ser sangre, podrá ser más allá y ver que todo cambia. El río pasa. Cuarto de la mañana en punto, en el fin del fin de lo que escuchábamos recién es Al Bordo haciendo Río. Te pasamos las vías de comunicación para que nos llames. El teléfono es 4999-0937. 4999-0937. Nuestro mail, elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Nuestro blog, elfindelfinde.blogspot.com. Y en Facebook y en Twitter nos buscas. Ya sabes, somos El Fin del Fin de... Así que si le pones ganas nos vas a encontrar segurísimo. Son las 6:15 de la mañana, una hora difícil. Clave, clave, Tombo. Para clave. La vuelta a casa, límite, puede ser. Te diría. La límite. La límite. Es más, está empezando a amanecer mucho más temprano que en pleno invierno, puesto que se viene la primavera el 21 de septiembre. Es, ¿no?, verdad. Ya la gente se va preparando, sale un poco más desabrigada, pero se olvida que todavía hace frío. Y se organizan cosas mucho más copadas, ¿no?, en esta época del año, la gente empieza a salir más. Y acá, por ejemplo, tenemos una versión, un mix-up de cosas que venimos a presentar en el fin del fin de, porque hoy... Un proyecto muy copado, te diría, ¿eh? Hoy se realizó la fiesta Ideas Líquidas, que es una mezcla entre una banda y un grupo de teatro. Claro, pero se juntan en caso para realizar un largometraje que se llama PB, Planta Baja. Mucho arte junto, ¿no? Es algo como muy raro, por lo cual, para que nos explique mejor, lo tenemos a Gonzalo, de Evil Cannibal, una de las bandas, claro, la banda mentoras, en cuestión, claro, que se presentó esta noche en la fiesta Ideas Líquidas, para que nos explique un poco más sobre esta movida. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo tranquilo, acá cerrando ya la fiesta esta. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por mantenerte despierto para hablar con nosotras hoy acá en el fin del fin de. Contanos un poco cómo estuvo la fiesta y bien de qué se trata este proyecto. Bueno, nada, hicimos una fiesta que nos juntamos con unas chicas que tienen un grupo de teatro de Ideas Líquidas y surgió, nos dijeron de hacer el sonido para un film, un largometraje fantástico que estaban escribiendo, estaba medio inconcluso y nos hicieron la propuesta de hacer el sonido. Y ahí automáticamente empezamos a ver para hacer la película cómo podíamos juntar los fondos y salió a hacer este evento hoy, que tocaron un par de bandas, un par de artistas visuales, hubo un par de fotógrafos que pusieron sus fotografías y mucha música. Un gran evento en Villa Luro, en Araujo 491. Sí, en una casa. En una casa. Ahora, sí, contanos un poco cómo es, digamos, realizar un evento para juntar fondos también tan grande, ¿no? Como, por ejemplo, tocaron 1, 2, 3, 4 bandas o 5. Sí, hubo muchos números musicales. Subieron 2 bandas, 2 cuartetos bien rockeros. Tocó sí. Somos Evil Jardín Caníbal, al principio. Somos Jardín. Sí, sí, Somos Jardín primero y después tocó Evil Caníbal. Y después tuvimos un par de DJs. Tuvimos a DJ Ser y DJ La Fuente. Y también tuvimos un número de rock porno católico, que fue okay. La monja. ¿Porno católico? ¿De qué se trata eso? No, rock porno católico. Son canciones de Jesús, pero eróticas. Claro, un poco versionadas. Adaptadas bueno a estos tiempos, quizás, ¿no? Muy bueno La Monja. Te lo recomiendo, lo van bueno, a empezar a escuchar por ahí. ¿Y la casa qué onda? ¿Era la casa de alguien o una casa sí, que...? Sí, la casa de uno de nosotros. Ah, una, ¿de nosotros a qué te referís? ¿Alguien de tu banda o tu casa puntualmente? Una casa de alguien del grupo, sí, no importa. Ah, bueno. Bueno, estuvo bueno, fue bastante gente, muy ¿qué bueno onda? Todavía hay gente, sí, todavía quedan como 20 personas comiendo patis de las parrillas que siguen a pleno. Viene con desayuno la cosa, o sea, también sí, tuvieron sí. Varios expositores de fotografías, por ejemplo. Sí, expusieron un par de chicos de Tierra del Fuego. Sí. Del Fuego Foto, los chicos de Stevie, ¿y quién más? Ah, una Fer chica Trifásico. Que se llama Mara, Martin Mars, sí. Un montón de fotógrafos, okay. Fer Barrientos, ¿cómo se mantiene? Trifásico estuvimos por ahí, sí. ¿Cómo se mantiene la atención de tanta gente con tanta variedad de cosas juntas, no? Música, sí, teatro, no. Fotografía, patis por el medio, ¿no? Alcohol, seguramente. Sí. 30 minutos, 40 de cada artista haciendo lo suyo, poniendo fotos con música, exponiendo videos, cortos, y las bandas, un rato cada uno y salió a full. Nos divertimos un montón, todavía estamos acá. ¿Y vos tenés idea, Gonza, bueno, de qué se va a tratar? Porque, bueno, recordamos, este es un proyecto, digamos, una fiesta que hicieron la gente de Ideas Líquidas junto a la banda que estás vos. ¿De qué va a tratar la película PB Planta Baja? Y es un largometraje fantástico, del cual está escrita un esqueleto bastante importante y nos vamos a encontrar con muchas cosas en el verano cuando vayamos a Santa Fe a filmarla. Es una planta baja con patio, sin patio. ¿Cuántos ambientes? ¿Cuántos ambientes? ¿Es un PH o un departamento? No, es una película que tiene muchos exteriores, por eso nos vamos a filmar a Santa Fe. Ah, bueno, buenísimo. ¿La locación Santa Fe, alguna ciudad, pueblo? Sí, San Emilio. Ah. ¿Conocen? Bueno, no. O sea, ustedes están preparando el sonido de esta película, que es toda una la versión preproducción rockera. En general. Preproducción en general. Sí, va a tener de todo la película. Tiene dotes fantásticos, así, al estilo Gondry en cuanto al arte y la utilería y los vestuarios. Sí. Y nada, vamos a ver cómo se dan las imágenes esas, después que le vamos a poner arriba. Seguro que lo vamos a mucha componer garra, después de ver la película. Mucha garra, muy bien ahí. ¿Cuándo piensan ir a rodar la peli? Y vamos a empezar a rodarla en noviembre, y diciembre y enero vamos a seguir filmando. ¿Van a hacer alguna fiesta de por medio para seguir recaudando sí, fondos? Sí, creo que después de esta vamos a hacer una por mes. Entonces tuvo una buena convocatoria, se podría decir. Sí, bueno, sí, bien. ¿Querés pasarnos, Gonzalo, algún contacto, algún Facebook, mail, sí, donde la gente se pueda contactar y para...? Todas las páginas. Sí. Les paso la página. Dale. Mi página, donde tengo mis videos como realizador, tengo booksafilms.com.ar. Y después la página de Ideas Líquidas, sí. ideaslíquidas.com.ar, o la página de Vil Caníbal, elcaníbal.com.ar. Y nos escriben ahí y nos apoyan, y si quieren participar de la película de alguna u otra manera, no sé, que se pongan en contacto con nosotros. Bueno, no estaría mal ser extras, Tombo, ¿eh? Aparte, todos estudiantes de cine, ¿o no? Ustedes, la gente de Vil Caníbal. ¿Cómo? Que son estudiantes de cine ustedes también, no solo sí, la gente sí. De la Líquida. Ya estudiamos, ya no somos más estudiantes, ahora nos dedicamos a hacer esto y un poco de música y bueno, tratar de vivir de lo que nos gusta. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por participar del fin de y por participar de este proyecto que alimenta un poco más la cultura, bueno, ¿no? Buenísimo. También. Ustedes sigan alimentando la radio con cultura rockera y va a seguir funcionando bien la cosa. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y la verdad que les deseamos lo mejor. ¿Querés repetir bueno, la página? Sí, entonces... quiero repetir la página de Evil Caníbal, evilcaníbal.com.ar. Y nada, quiero... ya avisarles que tenemos una fecha para recibir la primavera el 22 de noviembre en Plasma. 22 de noviembre en Plasma, entonces Evil Caníbal, la banda que estuvo hoy organizando una fiesta junto a las chicas de Ideas Líquidas para poder rodar PB Planta Baja, la película que seguramente vamos a estar viendo en breve en pantallas. Así que Gonzalo, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande y que termines la noche de la mejor manera posible. Chao, chicas. Adiós, un beso, chao. Repetimos entonces también nuestro blog, elfindelfinde.blogspot.com, donde luego estaremos subiendo la información sobre este proyecto entre Evil Caníbal, Ideas Líquidas, para un largometraje que es PB. Entre todo lo que pase, lo que pasó recién y lo que va a pasar, porque acordate, estamos hasta las 8 de la mañana acá en Nacional Rock 93.7, comunicate con nosotras, 4999-0937, nuestro teléfono. ¿Te estamos esperando que nos llames? ¿Por qué no? Sí, la hotline del fin del fin. Mandá el fin del fin del 2020, ¿o no? ¿Por qué no, Gala? Bueno, vamos con el siguiente tema. Ya tendremos un 2020 por ahí, perdidos en alguno de nuestros temas. Por otro lado, vamos a presentar algo que surgió, ¿no? Porque se cumplieron 10 años de la edición de El Salmón. ¡Wow! El... disco, super disco maratónico de Andrés Calamaro, que a algunos les gusta más, otros les gusta muchísimo. Yo te diría menos. Que de 400 temas rescato 3, pero aguante, a banco El Salmón. Bueno, eso es una opinión bien formada, ¿no? Entre 7 discos hacemos uno. Claro, seguro. Okay. pero te lo vendo como 7. Andrés Calamaro sorprendió con este festejo de los 10 años y mandó un inédito de 18 tracks, donde tenemos temas, por ejemplo, Before They Make Me Run de Kate Richards, Obladi Oblada en versión sí. Cha-Cha-Cha de los Beatles, pero es una versión Cha-Cha-Cha, ojo. Plegaria para un niño dormido de Almendra. Después tenemos otras bizarriadas como Devuélvame mi nariz. El blues de Don José. Iggy Pop. Que es como, no sé, ese tema todavía no sé descifrar un par de cosas. La gente puede sacar sus propias conclusiones y bajarlo de camisetasparatodos.com. Y en este caso vamos a escuchar una versión de estos mismos inéditos que presentó Andrés Calamaro, El Salmón X, festejando los 10 años del Salmón, que es 11 y 6. Y una versión muy graciosa, de es Fito como Páez, sí, paradójica no, también. una parodia al tema de Fito Páez, por ahí le... Es muy bizarro. Qué país generoso. Fuerte que la vimos, se escondieron en el centro y en el baño un bar sellaron todo con un saque. Durante me vendieron rosas en la paz, pero siento que no importaba nada más y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás lo volví a ver. Con 11 y ella con 6 y se reía y le daba la luna. Miren, miren todos, ellos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que la vida. En Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Camilo García está en Nacional Rock. ¿Quién lo hubiera dicho? Viernes de 20 a 22, 93.7 Rock. Nacional Rock FM 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. La joven Warrior y el Atolón de Funafuti en vivo. El martes 7 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. La joven Warrior junto a El Atolón de Funafuti. El martes 7 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Total Interferencia. Música en vivo y gratis. Por la radio pública. El rock, como la escarapela, se lleva en el corazón. En este bicentenario, Nacional Rock pone un latido extra en el corazón de la patria. ¡Yo, argentino! ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Y 31 minutos de la mañana en el fin del fin de repetimos nuestras vías de comunicación. 4999-0937 es nuestro teléfono. El fin del fin de arroba radionacional.gov.ar es nuestro mail. Una noche muy agitada, la del 5 de septiembre del 2010. Sucedieron muchísimas cosas, como decíamos, la tormenta ha pasado. Y mucha agua bajo el puente. La noche se empieza a llenar, empiezan a haber proyectos futuros como el próximo a presentar, que es el primer encuentro nacional de solistas populares, el cual se realizará en la ciudad de La Plata. Y para contarnos un poquito más, ¿qué te parece, Tombo? Lo tenemos a Gonzalo Carovillano. Del otro lado de la línea, bienvenido, Gonzalo. Otro Gonzalo. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Dormido? Muy bien. No, justo ya estaba despabilando un poquito. Bueno, bienvenido al fin del fin de, gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, Gonzalo, contanos un poco de qué se trata este Encuentro Nacional de Solistas. Mira, el tema es el siguiente. Acá en La Plata se está gestando, digamos, hace ya unos 3, 4 años, gente que está tocando así a nivel solista. Bueno, a nivel nacional ya es un poco que está creciendo todo eso. Y bueno, la idea surgió de, como acá en La Plata hay muchos chicos que vienen a estudiar porque están las facultades, hay mucha gente del interior, y la idea, bueno, surgió para hacer crecer un encuentro, digamos, entonces por eso le pusimos el nombre Encuentro Nacional, digamos, un poco ambicioso para que con los años, digamos, tenga un poco de prestigio y la gente quiera venir, digamos, a tocar a La Plata en un encuentro este. Digamos, la idea este año es con más que está acá en La Plata, que son del interior, pero viven en La Plata estudiando, y mucha gente de La Plata. Y va a venir también un chico de Tucumán, que sí viene específicamente para el encuentro. Claro, teniendo en cuenta que es el primer encuentro nacional, uno también lo hace mucho más abarcativo, teniendo en cuenta muchos otros próximos, ¿no? El chico de Neuquén particularmente que se viene, Tucumán, perdón, hasta La Plata a hacer su presentación, ¿quién es? Se llama Matías Mansur, se llama. Es un chico que toca allá, toca medio un trovador, digamos, allá. Porque la idea es esa, que no sea, porque la mayoría de acá en La Plata somos más del palo del rock, digamos. Claro. Y la idea es que sea, como es de cantantes populares, la idea es que sea de cualquier estilo. No solamente abarcar el rock, sino la canción, el folclore, el rock, si es posible el tango también en algún momento. Así que bueno, buenísimo. Esa es la idea. Tengamos en cuenta que este evento se va a realizar el sábado 11 y el domingo 12, o sea, el fin de semana que viene en La Plata. Sí. En la sala pasaje Dardo Rocha. La sala polivalente, claro. Del pasaje Dardo Rocha. Que se encuentra en el centro neurálgico de La Plata, así que no se pueden perder. Es el teatro argentino, pero más chiquito, digamos. Y contanos, Gonzalo, bueno, vos contabas recién que es mucha gente de La Plata, que en realidad por ahí sí es del interior, pero se ha ido a estudiar a La Plata. ¿Cómo surgió la idea de hacer un encuentro de solistas? Es gente que ya venía, digamos, experimentando con la música, estaba tocando en bandas. ¿Cómo surgió más bien la idea de empezar a tocar así, hacer un encuentro de solistas? Porque es algo original, digamos, yo al menos no lo he escuchado todavía. Sí, en realidad la mayoría de los que van a tocar son gente que, como yo, nos movemos en el circuito platense y tocamos en Capital también, y bueno, ya nos conocemos entre todos, y digamos, para hacer una fecha de solista, que no es lo mismo que una banda, vos porque en una banda tenés 4 integrantes y por ahí un lugar de 50 personas la llenás en el toque. Un solista le cuesta por ahí llenar, meter más gente. Entonces casi siempre tocamos de a 2 o de a 3 solistas, entonces ya casi que nos conocemos todos en el circuito, acá en La Plata por lo menos, y bueno, la idea es los solistas sean unidos. Claro, sí, ya que nos conocemos todos, bueno, hacemos un encuentro. A ver si no están tan solos. Claro, sí, exactamente. Ahora, sí, bueno, arriba del escenario, ¿los solistas se presentan ellos solos? ¿Es la idea de que, porque, por ejemplo, varios solistas que aquí se presentan, como Miró y su fabulosa orquesta de juguete, o Federico Kempf, Federico entre Kempf, otros, que lo hemos entrevistado con Fede Kempf y Tarantino. Bueno, ellos se presentan como solistas, pero a la vez tienen una banda de 4 o 5 integrantes. La idea es que se presenten ellos solos en este festival. Fede Kempf empezó así como solista, digamos, y se fue juntando, se fue formando una banda. Claro. Pero, digamos, el proyecto de Fede Kempf solista, digamos. Y sí, no, la idea es que tenga banda, pueda tocar con su banda también. Ah, claro. O sea, yo tampoco toco solo, yo toco con otro chico, pero el proyecto, digamos, es Gonzalo Carovillano solista, digamos. y así, así cualquiera que tenga su guitarrista, su bajista. O sea, la idea es solista, pero en algunos casos hay chicos que acompañan al solista, así que bueno, tocan con ese solista. Claro, entonces Gonza, digamos, ¿cuáles serían los requisitos para participar de estos encuentros? Porque bueno, ahora el sábado 11 y el domingo 12 de septiembre en La Plata, en la sala polivalente del pasaje Dardo Rocha, se va a llevar el primer encuentro, pero ¿cuáles serían los requisitos para participar de los próximos encuentros y a dónde te pueden contactar? Digamos, ¿cómo se pueden los músicos acercar a este movimiento? Bueno, hay una página que para que la vean ya este año... Ya está todo, como decís, ya está todo cerrado. El tema es el siguiente, el nombre del encuentro, el nombre de la página es encuentrosolistas.wordpress.com, así que es muy largo. Es Encuentro Nacional de Solistas Populares.wordpress.com. Si ponen Encuentro Nacional de Solistas en Google ya va a salir ahí porque claro. Sale. Y bueno, que vean ahí y ya el año que ya en teoría vamos a poner así como una base para que nos envíen el material y bueno, designaremos o después llamaremos a los próximos, porque ya este primero fue así a dedo, como a invitar a los que conocíamos. Entre amigos. La idea es que el año que viene que esto crezca y la gente se interese más en poder venir y querer tocar en La Plata, ¿no? Bueno, repasemos un poco la programación que tenemos este sábado 11 de septiembre. Empieza sí. Tempranito a las 5:30 de la tarde. Lautaro sí. Barceló, las canciones de Micaela, Juan Artero, Matías Mansur, Pablo Matías Vidal, Gonzalo Carovillano, ese eres tú, sí. Javier Maldonado y cierra a las 9 de la noche Miro y su fabulosa orquesta de juguete. El domingo 12 de septiembre, también a las 17:30 horas, va a estar tocando Diego Martés. Le sigue Amankai, después Seba Linux, Seba Coronel, Pevedas, Shaman, Laura Citarella y cierra Federico Kemps. Sí. Completito. Sí, sí. Todos solistas. Hay gente, hay mucho de La Plata, pero hay gente de Comodoro y Rivadavia, gente de Esquel, gente de Tandil, gente claro. De Santa Fe. La idea es hacer un movimiento, digamos, que se puedan acercar gentes de todos los puntos del país. Exacto, sí. Ahora es una personalidad bastante importante, como para ir cerrando también esta entrevista y que saquemos provecho de lo que es ser un solista. Hay de muchos lugares que por ahí ahora se tuvieron como punto de reunión La Plata, pero gente que busca un proyecto de decir, bueno, me mando solo a hacer mi música y me voy a vivir a Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, a promocionar muchos eso y vivir músicos. De eso. Sí, muchos músicos que digamos que se mudan a la ciudad para tratar de probar suerte por también La Plata, digamos, la capacidad y los lugares y la gente que también toca instrumentos de la posibilidad de conocer y dar a conocer la música que uno hace, ¿no? Sí, ya de por sí acá en La Plata hay muchas bandas que son integrantes nacidos acá en La Plata. Acá dicen que levantan una piedra y ya son una banda, pero bueno. Claro, sí, tranquila. Sí, tal cual. Y bueno, y los chicos que vienen del interior, vienen a estudiar, digamos, y después, bueno, siguen tocando, porque ellos ya venían tocando de antes y, bueno, encuentran como otro circuito. Y también les queda, también como nos queda cerquita a nosotros Capital, se pueden hacer de no solamente el circuito platense, sino el circuito de Capital, que ya ha pasado con varias bandas, por ejemplo, el Matón Policía Motorizado, que son chicos del interior que venían a estudiar La Plata y hoy en día están tocando. Eso, la Patrulla Espacial también son de Comodoro Rivadavia y todo así, sí. Les puedo nombrar varias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Gonzalo, por participar del fin del fin de. Vamos a recordar el evento. Es el sábado 11 y el domingo 12 de septiembre en la sala polivalente del pasaje Dardo Rocha en la ciudad de La Plata a partir de las 17 horas los dos días. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya tendrán más detalles y... A ver de lo que pasó. Recordamos el blog, Gonzalo, si te parece, es www.encuentronacionaldesolistaspopulares.wordpress.com. Ahí está toda la data y también todos los solistas del país que quieran participar de este movimiento, entren ahí. Sí, en breve subiremos porque también se va a hacer un documental, así que eso no te lo dije, pero surgió de unos chicos que estudian acá cine. Buena onda. Y la idea es así que dentro de poco, cuando tenga terminado todo, vamos a estar subiendo el blog y bueno, y las fotos y todo lo demás, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por el oficio que nos están haciendo. Vamos a escuchar un poco de tu música, Gonzalo, de tu último disco, particularmente que lo sacaste en el 2008. Exacto, sí. ¿Cómo claro, se llama el disco? Disculpa. El disco se llama Exceso de Placer. Exceso de Placer, y vamos a escuchar rock al 2020, si te parece. Bueno, muchísimas gracias. Chao, suerte. Gracias. Hay una palabra que me hace emocionar, mueve mis sentidos y no me deja pensar. Miles de personas lo murmuran al pasar. Viste lo de Charlie, lo tenemos que ayudar. ¿Cómo? Rock, rock al 2020 manda rock. Rock al 2020 manda rock. Rock al 2020 manda. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. Muchos me decían, vos no la vas a pegar, menos todavía si no aprendo a tocar. En el bar se miran y no paran de pensar. Pobre chueco loco, lo tenemos que ayudar. ¿Cómo? Rock el 2020 manda. Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. El rock está muerto, pero me gusta. Sexo, soja y rock and roll. Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. Ah, ah.

que necesariamente esos dos usuarios en algún momento dicen, conozcámonos. Esta es una relación natural que se da sobre la red y sobre la plataforma. Mi nombre es Marina Tariberto, yo en Twitter soy @marinat y organizo Tweetwire junto a 10 personas más. El primer evento fue de aproximadamente 102 personas. Hoy en la quinta edición tenemos más de 630 inscriptos. Creo que las redes sociales promueven una interacción entre individuos y muchas veces lo que ayudan es a que la gente conozca y expanda sus fronteras de conocimiento, que achique las distancias. Creo que es un tema muy subjetivo del uso que cada uno le da a las herramientas. Escuchábamos más testimonios de la gente fanática de Twitter y que fue a la fiesta Tweetvirus el viernes 3 de septiembre. Mariana, una de nuestras productoras, estuvo allí cubriendo el evento. Así que bueno, Mariana, te agradecemos mucho estos testimonios. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Te mandamos un beso grande y te dejamos descansar y que pases un lindo domingo. Bueno, la sigo escuchando y bueno, un beso a todos los oyentes. Estuvo genial. Seguí tuiteando, tuiteando. Tuiteame, retuiteame. Un besote. Bueno, vamos ahora con el informativo y enseguida seguimos con más El Fin del Fin de hasta las 8 de la mañana en Nacional Rock 93.7. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 7:01 de este domingo 5 de septiembre de 2010. Cielo despejado, una estupenda mañana en Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 9 grados un décimo, humedad 84%, bastante alto el índice de la presión atmosférica 1018,4 hectopascales y no se registra viento en superficie. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, celebró haber sorteado las trabas judiciales y los argumentos del establishment. Mauricio Macri tendría que volver a presentarse ante la legislatura porteña a fin de año sobre el final del trabajo de la Comisión Investigadora Especial de las Escuchas Ilegales. Los vecinos de Gualeguaychú reanudarán hoy sus protestas sobre la ruta internacional 136 por el funcionamiento de la planta de la ex Botnia sobre el río Uruguay. Las abuelas de Plaza de Mayo tendrán una calle con su nombre en la ciudad de León, en España. Torneo Apertura de Fútbol por la quinta fecha juegan hoy Quilmes, Huracán, Gimnasia, Lanús, Banfield, Tigre y Vélez River. Cielo despejado, en esta mañana de domingo, Buenos Aires y aledaños. Temperatura de 9 grados un décimo, humedad 84%, presión atmosférica 1018,4 hectopascales. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 7:03. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 Nacional. 97 Nacional Rock. FM Nacional Rock. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en El Fin del Fin de... Usando un simple mecanismo. Con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes. Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de. Comenzamos una nueva hora, 7 y 10 de la mañana. Un bloque bastante arriba, estábamos escuchando a Masacre con La Epidemia, un tema de su último disco, El Mamut, y por otro lado escuchábamos a Calendar haciendo Asshole, un disco que fue grabado en el estudio, digamos, más completo que tenemos en la Argentina, que está ubicado en la ciudad de San Luis, un estudio que ahora está en manos de la discográfica Sony. Esta banda, Calendar, aunque cantan en inglés, son argentinos y están presentando su disco Bombs of God, que es producido nada más ni nada menos que por Gordon Raphael, que es uno de los productores de The Strokes, con los que grabaron This Is It, y otras bandas como Regina Spector, ¿no? Grandes bandas revolucionarias de este siglo XXI. Bandas que por ahí rompieron un poco con el indie mundial, en este caso por ahí de Estados Unidos. También se nota mucho en la banda las influencias de Gordon Raphael, ya que la banda Calendar canta en inglés, tiene una muy buena pronunciación y tiene un sonido bastante semejante, por así decirlo, como The Strokes o Regina Spector, entre otras bandas por ahí, Arctic Monkeys, yo también lo asemejaría. The Strokes también es muy parecido a Arctic Monkeys, una banda. Sí, The Strokes como es la banda que produce Gordon Raphael, claro, que es el productor de Calendar. Sí, sí, sí. Bueno, nada, una banda que es argentina, pero sin embargo, o sea, vos por ahí escuchás el disco y te suena como una banda extranjera, no sé, el cantante tiene muy buena pronunciación para tal caso. Muy bien. Así que estamos escuchando el corte de difusión de ellos, del disco Bombs of God. Nueva hora en el fin del fin de, como bien dijo Gala, 7 y 12 minutos, 9 grados la temperatura nada más. Nos vamos a morir de frío cuando salgamos, te digo, ¿eh? Les acercamos ahora a una convocatoria muy copada que, bueno, tienen tiempo de participar hasta el 13 de septiembre presentando relatos eróticos. No históricos, relatos eróticos que serán publicados en la colección Los Afroditas. Estos relatos eróticos... Nos cuesta la palabra eróticos, ¿eh? ¿Por qué será? Y porque es un tabú, ¿no? Claro, decir, es como... La palabra eróticos, ¿no? Como, ¿son suena... relatos eróticos o relatos eróticos? Eróticos. Es de una... de una editorial de Barcelona, ¿no? Que realiza este concurso en el que cada uno particularmente, siendo o no escritor, puede hacer su propio relato erótico describiendo por ahí alguna situación que te haya pasado, ¿no? Alguna fantasía, ¿por qué no? Fantasías. Ellos y justamente, bueno, la editorial... dan algunos tips. Es verdad. Hay algunas... básicas condiciones, se podría decir. Sí. Por tiene ejemplo, que ser escrito en castellano y una extensión de 5 a 7 páginas más o menos. Tenés que presentarlo en formato .doc y mecanografiado en doble espacio, el cuerpo de letra 12 en Times New Roman. Nada difícil, todos conocemos, manejás el Word básicamente y lo sabés manejar, digamos, porque entre tantos relatos que van a recibir para tener un mínimo orden de los mismos y poder hacer una selección, la gente de Eliterate, así te lo digo en el argentinoide, Eliterae, que es E/LITTERAE. Muy bien. ¡Pum! Hay que tener en cuenta inglés, que marzo. Esto es una, no la di todavía, producción internacional, ¿no? De, en este caso de Barcelona, pero pueden inscribirse cualquier... escritor de cualquier nacionalidad, sin distinción de edad ni trayectoria. La temática debe estar, ¿no? Se va a presentar en la colección Los Afroditas. Por lo tanto, deben ser relatos eróticos y todos los relatos deben ser inéditos y no pueden presentarse aquellos que hayan sido publicados en ninguna edición anterior en papel. Claro, o sea, si ya publicaste toda tu pornografía que tenés acumulada desde que tenés 12 años, no podés participar o por lo menos reescribila y ponerle un toque de originalidad y la mandás. ¿A dónde? Bueno, el correo es e/LITTERAE@e/LITTERAE.com. O sea, Eliterae sería @Eliterae.com. Hasta el 12 de septiembre, como dije, el 13 de septiembre, disculpen, tenés tiempo de participar. Inspirate o recordá, como más te guste. Bueno, además esto va a ser publicado en formato de papel y libro electrónico. Y, bueno, te van a escrachar en todos lados, hermano. Pone un nombre postizo porque super, vas a muere. Me parece una idea súper original convocar a... cualquier escritor, ya dicen ellos, no importa la nacionalidad ni la trayectoria. Si bien es un concurso en el que se van a elegir los mejores relatos, te dan por ahí la posibilidad de vos, que por ahí tuviste una noche desaforada, una noche en un boliche, o alguna fantasía, o querés contar la mejor noche de tu vida con tu novio. ¿Por qué y, no? Y contarlo de una manera, ¿no?, que tenga cierta sensualidad. Es como que el erotismo también da la imaginación, digamos. Si vos te gusta escribir, es una buena llamada a la imaginación, se podría decir, y a la fantasía y al recuerdo, digamos. Es una buena forma de inspirarte y empezar a escribir, de una forma erótica. Claro, además lo erótico no siempre no está es porno, ligado con el es sexo. Erótico. Tal cual, lo erótico no siempre está relacionado con el sexo. Claro. Vos por ahí podés escribir a una mujer que es muy linda, muy pintona, va a la barra de un bar, se sienta, se cruza de piernas, pide un trago, toma ese trago y sus labios rojos y mojados tocando la, Ya, te fuiste. Bueno, bueno, bien, bien, Gala. Escribilo, tenés tiempo hasta el 13 de septiembre. Pero es verdad, o sea, acá Ulises Mendoza, que llegó ahí del otro lado, ya nos dice, bueno, ya está, chicas. Está sacado, le encantó. Pero es verdad que el erotismo da un poco también en lo que uno insinúa y no tanto en lo que dice y lo hace puntualmente. Así que a insinuar, a imaginarse, a fantasear, tenés tiempo hasta el 13 de septiembre de mandar tu relato erótico para que sea publicado en la colección Los Afroditas. El mail es e/literae@e/literae.com. Vamos a subir un poco más de información en el blog, todo. Elfindelfinde.blogspot.com. Sabemos que por ahí hay varios vagabundos que vuelven de la trasnoche. Así como eróticos. Pintas, vuelven eróticos. Vuelven eróticos y colgados y por ahí, ¿quién te dice? Se sientan en su máquina y se ponen a escribir. No te reserves tu erotismo para vos mismo, loco, compartilo, escribí. A Sofía Tarruela también le gusta. Sofía, ¿qué Tarruela estás imaginando? Escribilo. Está con el dedo inicial en la 100 dando y tirando. Se va a agujerear la frente, Sofía, de tanto pensar. Muy bien, el tema a continuación lo traje especialmente. Especialmente porque no es un... Yo, fanática de los Beatles, no es un tema por ahí tan común así para presentar en la radio. Así que en esta oportunidad traje Octopus Garden, del disco, obviamente, Abbey Road, del año 69. Un tema que escribió Ringo Starr cuando estaba, digamos, paseando en bote, se podría decir, en algún transporte marítimo con su familia, y escuchó que le decían... Pescando pulpos. Claro, que le decían que los pulpos estaban en el fondo del mar recolectando objetos brillosos y armaban como castillos, digamos. Entonces se ve que se inspiró y escribió Octopus Garden. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed. In the shade. wish I could be. I'm like a lost ship adrift on the sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish that you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. Now how did I lose you? Oh, where did I fail? Why did you leave me? Always to sail this sea of heartbreak. Lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish that you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. Oh, what I'd give just to sail back to shore, back to your arms once more. Oh, come to my rescue, come here to me. Take me and keep me away from the sea, the sea of heartbreak. Lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish that you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak, the sea of heartbreak, the sea of heartbreak, the sea of heartbreak. El fin del fin de te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando. Yo llamé la otra vez. Quería dejarles un saludo, un gran saludo a Gala y a Victoria, y aprovechar la oportunidad para contarles que el sábado que viene, en la Casa de Teresa, Centro Cultural, vamos a estar haciendo una varieté en conmemoración del Día del Maestro, en celebración, porque no el Día del Maestro. Vamos a tener nuestro querido grupo de teatro y cierra entre varias presentaciones musicales como La Marchanta Trío y Argamasa, cierra una gran banda de Lander, Don Maurón, Munra y La Metamorfosis de Caramba. Sábado, es el sábado que viene, a las 8:30 arrancamos en la Casa de Teresa, Acuña de Figueroa, 797, esquina Humahuaca. El fin del fin de tiene gente despierta que del otro lado nos está escuchando, que debe ser más de uno, porque si uno llama, debe haber más de uno. Y por ahí no se animan o no encuentran el teléfono. ¿Quién te Fernando dice? Fernando Toyos, que también ha llamado sí, una vez y ha salido al aire también promoviendo estas actividades que se realizan en el Centro Cultural La Casa de Teresa, en el barrio de Almagro. Es verdad, así que muy bien. Muy, muy interesante. La casa es la Casa de Teresa, dedicada a Teresa Israel. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por comunicarte. Y tenemos otro audio de otro oyente. A ver. Bueno, acá les mando un saludo para Gala, para Vicky, de parte de Rodolfo de Sala Llena Online, haciendo el aguante en estas madrugadas un poco frías. Un beso para todos y bueno, escuchen ahora a Tomás con el informe de la semana. ¡Qué grande, Rod! Te mandamos un beso grande acá desde el fin del fin de... ¿Estabas agitado? Como dice nuestro separador, en estas noches agitadas, frías y agitadas. Bueno, Rodolfo, Te mandamos un beso, no dejen de entrar en www.salallenaonline.com.ar. En un ratito nomás lo tenemos a Tommy recomendando una película para el día de mañana. Pero tenemos antes otra actividad para recomendarles que se va a estar llevando a cabo el 25 de septiembre entre las 15 y las 19 horas enfrente del planetario. ¿De qué estamos hablando, Gala? De la gente de Flash Mob. Flash Mob Buenos Aires, estos locos que andan sueltos por ahí queriendo romper un poco con la cotidianeidad, se juntan en esta oportunidad del 25 de septiembre, como dije recién, a hacer una lucha de almohadas. Ya la hicieron la lucha de almohadas, la repiten porque se ve que salió muy bien. No, tuvo mucha repercusión. Estos jóvenes eternos, ¿no? Los que interpretan un poco y bastante que se lo toman en serio, ¿no? El libro El Principito. Que lleva mucho a reflexionar sobre el niño interior y no dejar eso de lado. Y bueno, son jóvenes de ya 20 y pico de años que se juntan a jugar a la guerra de almohadas. Y igual, eso tiene un valor muy importante que es... Estoy al pedo y lo voy a aprovechar para cagarme almohadonazos. No me importa nada, toda mi furia la descargo pegándole almohadonazos a otro. Iba a decir una mala palabra. Tranqui con los almohadonazos, porque uno es como, viste, la guerra de nieve. Te tirás un poquito de nieve, te tirás, viste, en tonto y retonto, que le tira la un poquito. La nieve te corta la claro, cara. Te pones un poco violento y se puede poner heavy el asunto, te digo. Pero bueno, no te lleves aparte la almohada nueva. Llévate una viejita en lo posible, porque la realidad es que quedan bastante rotas las almohadas. A ver qué pasa, ¿no? En el planetario, que ninguno se caiga al laguito del medio, ¿viste? Un almohadonazo, ¡pum! Se así caen que... con los patos que ya se los robaron se y se todos. Los hicieron asar. Vale. Bueno, 25 de septiembre entre las 15 y las 19 horas, en el nuevo encuentro de Flash Mob, frente al planetario, lucha de almohadas. Nos acaban de avisar recién nomás por Twitter los chicos de Flash Mob, así que ahí estamos pasando la data y les mandamos un beso grande. Vamos con el siguiente tema de la madrugada. Ya mañana, te diría, 7 y 29 minutos, ya es re de día. En realidad el tema que teníamos pensado para pasar, lo pasamos antes, que es Sea of Heartbreak. Hay que escucharla, escuchen la versión de Johnny Cash de ese tema, sí, por obvio. Favor. Este tema de Eddie Spaghetti también es una versión. Ahora vamos con las promos y luego se viene la peli dominguera con Tomás, que ya llegó al estudio de Nacional Rock. ¡Woo! En Nacional Rock, Halley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. ...93.7... Radio de Rock. Arroba Nacional Rock 93.7, el Twitter de la radio. Los trabajadores de la radio pública estamos en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 93.7 Rock. La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas. En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo, pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock, Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. Sentiría si muere en tus brazos a poder jugar a pirinar. Lo que estamos escuchando es a Molotov con Voto Latino. Una banda que está por venir, ahora va a volver a la Argentina. Ya la hemos visto en varias oportunidades. ¿Vuelven, Gala? ¿Cuándo? Parece que se separaron, vuelven, se reunieron y vienen en el Personal Fest. En el Personal Fest. No me gusta mucho la este precisión festival, periodística del día exactamente, no la sé. Pero estate atento al Personal Fest. Sí. Le mandamos un beso a Javier, un oyente que llamó recién y no llegamos a grabar el mensaje. Volvió a llamar, Javi, si querés. Así ya pusimos el cassette. Grabanos si querés. Vamos a ir ahora con un clásico del fin del fin de... La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. El fin de, como siempre, en algún momento de la noche, se pone reflexivo y dice, ¿qué voy a hacer mañana, domingo? Si el día está feo, si el día está lindo. En algún momento y en algún punto me quiero ir a dormir temprano, pero a la vez quiero hacer algo productivo. El día domingo es difícil, es difícil. Esa productividad se puede traducir viendo una película, ¿no? ¿Y quién mejor que para recomendártela que la gente de www.asalallenaonline.com.ar? En esta oportunidad viene nuevamente a los estudios de Nacional Rock Tomás Luzani. ¿Cómo estás, Tommy? Y pasame la cámara porque estamos filmando en vivo y lo vamos a subir después al programa. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, muy bien. Tempranito te viniste hoy. Igual que siempre, igual que siempre. Pero bueno, en la mañana hay que aprovecharla. Muy bien. ¿Qué onda la película? Claro. Bueno, para hoy tenemos Good Will Hunting, estrenada en la Argentina como En Busca del Destino. Esa cosa rara que tienen con los títulos acá, de cambiarlos y ponerle esas cosas que, bueno, poco y nada dicen de la película. Una película dirigida por Gus Van Sant, hoy un director de culto, y que tiene la particularidad de que el guión lo escribieron dos de sus protagonistas, Matt Damon y Ben Affleck. ¿Ah? Sí. Ganaron un Oscar por ese guión, y el reparto lo completan el gran Robin Williams, Stellan Skarsgård, Minnie Driver y Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck. En este caso, la historia dice que Will es un chico, un genio, que está trabajando como conserje dentro del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una universidad muy prestigiosa de los Estados Unidos, y resuelve un problema muy, muy difícil, y es descubierto como un genio por un profesor de ahí, interpretado por Stellan Skarsgård, el profesor Lambo. Y bueno, trata de apadrinarlo. Will tiene un par de problemas con la ley porque tiene un pasado tormentoso, había sido un huérfano, había sido bastante maltratado. Y bueno, trata de salir adelante con la ayuda de un psicólogo para evitar seguir teniendo problemas con la ley y aprovechar este genio que tiene él y que está realmente desaprovechado porque trabaja como un conserje debido a los problemas que había tenido. Todo mezclado contando lo que es vivir en el sur de Boston, una ciudad bastante ambivalente, una ciudad con dos caras. Porque por un lado tenés esta cosa de que tienen un montón de universidades prestigiosas y por otro lado tenés este pasado que tiene este chico, que es un pasado que no es ajeno al resto de Boston. El sur de Boston es bastante complicado y también ha sido tratado en otras películas, como por ejemplo la reciente también ganadora del Oscar, Los Infiltrados. No es muy vieja esta película, creo que no se estrenó hace poco o estoy tirando fruta. Me suena que la vi hace poco en cartel, ¿o no? No, la película es del 97. Ah, no, nada que ver, hace 3 millones de años. No, bueno. Muy menemista esa película. No, la verdad que no, poco tiene esa tendencia. Pero bueno, lo más curioso que tiene la película, más allá de que es una de mis películas favoritas, y es una película que realmente me gusta mucho recomendar, sobre todo para la gente que está estudiando en las universidades o está tratando de elegir el futuro que va a seguir, porque tiene esta cosa de apadrinazgo, pero bastante respetuoso y bastante llevadero. No tiene esa bajada de línea así media fea que tienen algunas películas, sí, donde dicen tenés que hacer esto. Pero bueno, no logra no caer en eso. Y bueno, el guión, aunque hoy cueste realmente entenderlo, hay muchos que estén muy sorprendidos, lo escribieron realmente Matt Damon y Ben Affleck. O sea, estos dos actores que son... ¿Ellos lo escribieron pensando en que ellos iban a actuar? ¿O...? Escribieron la película. Originalmente tenía una línea distinta, tenía otra historia. Se concentraba más que nada en cómo el FBI trataba de aprovechar esta capacidad que tiene este personaje que es Will Handen. Pero bueno, después con un par de consejos decidieron concentrarse en contar lo que es Boston. En la parte sentimental de la película, claro. En la amistad entre Will y Chucky, que es el personaje de Ben Affleck, y ir con las raíces de lo que era el pasado de estos dos actores también, porque ellos crecieron en ese mismo lugar. Hubo una controversia bastante grande porque decían, bueno, en aquel momento no eran tanto Ben Affleck y Matt Damon, sino que eran dos actores que estaban despegando, dos caras bonitas como les decían, y decían, bueno, está bien, ¿quién? Realmente ellos escribieron este guión porque había pasado por la mano de Kevin Smith, que fue el que les consiguió la productora Miramax, un director amigo de ellos dos. Había pasado por Rob Reiner, un actor y director bastante conocido, dueño de una productora que es Castle Rock. Entonces la gente decía, bueno, ellos deben ser el motivo comercial. Dijeron, bueno, lo escribieron ellos para promocionar la película, pero en realidad no lo hicieron ellos. Claro. Pero bueno, la realidad terminó demostrando que son dos escritores y directores talentosos, porque Ben Affleck después terminó haciendo otra película, sí, que es Gone Baby Gone, Desapareció una noche, una muy buena película también, y Ben Affleck había escrito el guión con el guionista, sí, bueno, ahora no puedo recordar el nombre, un novelista que también había escrito el mismo libro del cual se hizo Río Místico, y Matt Damon había escrito con el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, otra película también dirigida por el mismo director que es Gus Van Sant, que se llama Gary. O sea, actores con una cara B que después de tanto actuar y estar en la industria del cine, se animan por ahí a escribir sus propias obras. Y si es en conjunto, por ahí tiene mayor repercusión y una mejor calidad. Sí. Podríamos decir, ¿no? Sí, vale, pero en realidad, poco sé de cine, vos sos el especialista. Algo que siempre nos gusta saber en el fin del fin de Tomás, vos sabés, es el por qué. El leitmotiv por el cual vos elegiste la película de este día domingo. Bueno, a mí es una película que me pegó mucho en su momento por esta cosa que decía, porque uno muchas veces logra sentirse identificado con algunos personajes, y en mi caso fue sentirme identificado con Will Hunting, una persona que tiene, que siente que tiene un potencial pero que no logra desarrollarlo, como que le está faltando algo, como que tiene una piedra, un obstáculo en el camino. Y todos, independientemente del verdadero potencial que tenga, algunos sienten en algún momento esto. De agarrar y decir, bueno, me está costando algo y no sé por qué. Claro, y la película trabaja con eso, pasa por ese lado y termina ayudándolo a uno, por más que no sea una película de autoayuda. Pero dentro de todo eso uno encuentra cierta enseñanza, encuentra cierta cosa donde agarra y dice, bueno, más allá de ser una buena película, acá hay algo que me llegó. Esas películas que te dejan reflexionando están muy buenas, y el punto que vos por ahí resaltás de esta es muy cierto. ¿De qué se trata el arte si no es de generar sentimientos, no? Claro, pero está siempre esa persona que te dice, está bueno eso que estás haciendo, y uno a la vez no tiene los huevos suficientes de ir y llevarlo a cabo, ¿no? Por ahí es algo de lo que trata esta película. Y bueno, me parece muy interesante. Tomo, ¿de qué te estás riendo? Ay, ya está. Acá Ulises y Sofía están locos del otro lado de la cabina. Otra cosa que a mí me interesa saber, Tommy, siempre, porque acá, o sea, esta es una radio de rock, de música, va, y nos gusta también saber el rol de la música en las películas, que es tan importante. Bueno, la película tiene la particularidad de haber recurrido a algunos artistas bastante independientes y demostraron tener cierta visión, porque hoy son artistas relativamente conocidos, claro, como de Dandy Warhols y Supergrass, que pusieron, sí, canciones, y esto es del 97, es decir, que en aquel momento eran... Era muy indie, era, Supergrass, sí, por lo menos, de Dandy Warhols. De Dandy Warhols sigue siendo una banda por ahí que tiene la repercusión de Supergrass, pero sí son bandas que se mantienen y siguen sacando discos hasta el día de hoy, ¿no? 13 años después. Sí, Dandy Warhols lo que tiene es que tuvo bastante repercusión en varias series, poniendo temas para, claro, eso. Recuerdo que tuvo 5 o 6 temas, inclusive la cortina de Verónica Mars. Ajá. Así que, bueno, el tema que más me pegó a mí de los que pasan en la película es una canción que se llama Baker Street, de Gary Rafferty. O casualidad, la próxima película en la que habían trabajado las mismas personas de esta producción se llamó Gary. Y que me llamó también la atención por el hecho de haber elegido el nombre de una calle de Londres en una película que transcurre en el sur de Boston, y para musicalizar una escena de una pelea. Claro. Y no es una canción bastante soft, es un soft rock. Y me llamó mucho la atención porque decía, a mí me dicen... Una pelea tranqui. No, no, no es una pelea tranqui. Pero yo estaba pensando, ¿no? Y me dicen... Bueno, hay una escena donde hay una pelea y pasa en esta canción y yo digo, no, no puede quedar claro. Es imposible, pero uno ve la película y entiende, de alguna forma entiende por qué se eligió esa canción para ese momento. También es el nombre de la calle donde vivía Sherlock Holmes con Watson, nos dice acá Rodolfo a través del Facebook. Así es, y no es el único personaje que vivía ahí, hay muchos otros personajes vivieron ahí. Y para también comentar un poco lo que dice Rodolfo, es muy curioso que se haya elegido esa calle para que viva Sherlock Holmes, porque en aquel momento no existía la calle. Porque Baker Street se llama así por una persona que vivió en ese lugar, sí. Cuyo apellido era Baker, y que no había nacido para el momento en el cual estaba, transcurren las historias de Sherlock Holmes. Todo una o sea cosa... que Sherlock Holmes vivía en la calle Baker antes de que Baker no existiera, nada. Se muriera y después le pusieron el tal nombre cual. A la calle. Tal cual, tal cual. Mirá vos, y andás a ver quién es Baker, un chabón que andaba en bicicleta nomás. Bueno, Tommy, entonces, ¿qué te parece si escuchamos este tema? Repetilo. Baker Street de Gary Rafferty. Thank you. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. De repente, se terminó el fin de semana. casi las 8 de la mañana, el fin del fin de se debe ir a su casa y cerrar un ciclo, el primer fin de semana de septiembre. Estamos escuchando al Indio Solari haciendo Flight 956. De su disco 9, Porco Rex. 5, ¿no? 6. Muy bien, claro. Y es, como bien dijiste, el fin del fin del fin de. Nos vamos ya despidiendo. ¿Viste cómo bajamos, no? Con la canción de cuna bajamos. Allá nos tenemos a los Smashing Pumpkins haciendo Soma, en versión canción de cuna. Muy bien, ¿eh? Está bueno. A veces se tarda estos un poco en reconocer. Los Rockabye Baby. Sí. Los Rockabye Baby, ya saben, los que tienen niños, los que no pueden dormir, los que tienen sobrinos, son después todos... Después te dejan a los pibes resacados, te digo que al nene después le regalás un juguete y te lo rompe por el piso porque escucha a los Rockabye Babies de bandas de rock, super, super heavy, o sea, hacer están buenos, escuchar están buenos. Toda una noche el Rockabye Baby de los Ramones, y aunque sea muy tranquilo, claro, se te revoluciona. Y si estás muy al pedo con tus amigos, te podés juntar a adivinar las canciones, ¿por qué no? Bueno, mucha ojalá no tengas que hacerlo. Ojalá no tengas que hacerlo, ojalá no tengas que hacerlo y tengas otro tipo de salida. Bueno, el fin del fin de está llegando a su fin. No dejen de entrar en nuestro blog, que vamos a estar subiendo todo lo que hicimos hoy y más también. Las fotos prohibidas van esta semana, Gala, las que te sacaste de la producción. ¿Qué estuvimos haciendo? Ya, el bikini del verano, lo mostramos. Bueno. Eso era algo que estábamos hablando con Tomás, que decía que si nosotras pusiéramos nuestra cara y cediéramos nuestra imagen corporal en las redes sociales, tendríamos mucho más oyentes. No sé qué opinan, ahí del otro lado. El que opina, llaman. Pero bueno, estamos viendo de hacer la promoción de las bikinis del verano 2011, ¿no? En nuestro blog. Las bikinis de nuestras abuelas, de nuestras madres. Retro. Ese tipo de bikinis. Retro. Así que no dejen de entrar, www.elfindelfinde.blogspot.com. El fin del fin de llega a su fin. Del otro lado, en la operación técnica estuvo Ulises Mendoza, nuestra productora, coordinadora de aire en esta oportunidad, Sofía Tarruela, genia de las genias. Y también Mariana Lacurresh, nuestra otra productora, ahí actualizando las redes sociales. Nos trajo también la data del Twitter. Claro, estuvo en la Twitter Fest. Tweet Baires, también lo tuvimos a Gonzalo Caro Villano y a Gonzalo de la banda perdón, Evil Caníbal, que estamos subiendo toda la data mañana, el fin del fin de .blogspot.com. Nos vamos, ténganlo en cuenta, escuchando un temazo, otro permitido que me traje así. Es un clásico, pero la verdad que es una banda de la hostia. The Kinks haciendo You Really Got Me. Nos encontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. ¡Chau! ¡Chau! Side.